Buenas tardes, buenas tardes, ¿cómo están? Qué bueno que estén bien y mojados. Oiga, qué bueno que haya llegado la lluvia a Concepción. Bueno, hay que preocuparse, claro que sí, porque los vientos están fuertes y anuncian entre 40 y 60 kilómetros por hora hoy día en la tarde. A cuidarse de los árboles, dijo, cuando se paran los pájaros, porque pueden quebrarse las ramas. Es de esperar también de que esta lluvia se mantenga porque nos hace mucha, mucha falta. Nuestra región, nuestro sur, está muy complicado. Bueno, todo el país está complicado, digo, por la falta de lluvia. Sí, falta de lluvia que nos hacen, pero mucha, mucha, mucha, mucha, mucha falta. Agua para mi triguito. Así empieza una poesía del folclore que habla de lo importante que es el agua para nuestro sembrado. Quiero saludar a todas mis amigas y amigos, a los de siempre, a los que normalmente están en sintonía, en especial a la señora Margarita Cañuta, que de repente reclama porque no la saludo. Ahora la estoy saludando. A la señora Mercedes Miller, quien además de ser mi amiga, me brinda el privilegio de enseñarle folclore. A mi amiga de tantos años, a la señora Adriana Puelles. A mi Dulcinea, que está enfermita, todas las mejores vibras y abrazos sanadores. Y voy a partir al tiro. Fíjese que tengo en mi poder, lo que les expliqué la semana pasada, una revista que es muy buena, no vale barato, pero yo la compré, la leí, creo que es necesario que usted la tenga. La revista Mocha, la número 19. Entonces se la quiero regalar. Se la quiero regalar a quien me llame al 41-22-22-363. Si es de la estranja, 56-41-22-22-363. Voy a hacer cuatro adivinanzas. Quien me adivine tres, se lo lleva. Papel cuché, a todo color, tiene cosas bien interesantes. Por ejemplo, tuve a la eternidad por compañera de Omar Lara, que debiera ser nuestro premio nacional, ¿no es cierto?, de aquí de Concepción. La noche es un empleo de tiempo completo, de Alonso Tapia. Salud, de Ronald Zurita. Otro bar, de Bárbara Calderón. Bohemia jamás, de Rosy Sáez. El gringo, de Felipe Fuentealba. Son relatos, poemas, poesía. Revista Isla Mocha, dedicada a la bohemia penquista. Ya lo sabe, aquí van las adivinanzas para después irnos a la música. Crece y se achica y nadie la ve. No es luz y se apaga, adivina qué es. La repito. Crece y se achica y nadie la ve. No es luz y se apaga, adivina qué es. La número uno. La número dos. Toda mi vida es un mes, mi caudal son cuatro cuartos, y aunque me ves pobrecita, ando siempre por lo alto. Facilita. La segunda, la repito. Toda mi vida es un mes, mi caudal son cuatro cuartos, y aunque me ves pobrecita, ando siempre por lo alto. La número tres. ¿Me adivina por fortuna cuál es el ave que no tiene plumas? Más fácil. ¿Me adivina por fortuna cuál es el ave que no tiene plumas? Y la última. Todas me llaman mitad y en verdad no sé por qué. Un nombre tan singular me dan, aunque entera esté. Esta a las mujeres le viene, pero de perilla. Todas me llaman mitad y en verdad no sé por qué. Un nombre tan singular me dan, aunque entera esté. Sí, de esas cuatro, quien me adivine tres, se lleva este ejemplar, el número 19 de la revista Mocha, Bohemia, dedicada a la bohemia penquista, que el domingo pasado les di a conocer algunos de las cosas que ellos escriben. Bueno, y vamos a la música al tiro para empezar esta hora de puro folclore. Thank you. de la tarde, 12 minutos. Esta es Espacios FM en el 107.3. Bueno, empezamos con la música y por supuesto también agradecer los saludos que manda a todos los auditores y auditoras. Mi buen amigo, mi hermano, don Guillermo José Montesino, que gualpenino de tomo y lomo, pero que está radicado allá en Buenos Aires. Y por supuesto, nos da gracias, dice, por la lluvia que está llegando. Claro, y yo espero que se mantenga. Oiga, si empezamos a hablar de la falta de lluvia en nuestra región, si la memoria no me engaña, más de la mitad de nuestras comunas ya están necesitando de camiones aljibes para ir a reponer este vital elemento, sobre todo en las zonas rurales. Y no hablemos de más al sur, porque paradójicamente allá en la décima región y todo lo que es Chiloé, aunque usted no lo crea, es donde más llueve en todo el país y donde más sequías tienen. Porque descubrieron que los pompones y la turba, ya, que son los elementos que guardan el agua, son como alfombras, ¿no es cierto?, de 20, 30 centímetros de alto, que chupan, absorben el agua y después la van dejando caer poco a poco hacia la tierra. La están exportando, claro, la están exportando para el Japón, le pagan como 400, 500 pesos el kilo, y después vuelve a nosotros convertida en otras cosas. Bueno, cosas que pasan en Chile nomás, ¿qué quiere que le diga? Entonces, qué bueno que llueva. Que llueva, la vieja está en la cueva. Ya, y hagan fuerza todos para que siga lloviendo, nos hace falta la lluvia. quiero contarles que a veces lo que dicen los amigos del tiempo no le apuntan mucho, ¿ya? Ayer, por ejemplo, habían anunciado chubascos todo el día y se suspendió una actividad que estaba programada para don Críspulo Gándara, un homenaje a don Críspulo Gándara de un nuevo centro cultural que hay en Hualpén y al cual estaba invitado. Se suspendió porque dijeron, bueno, a los viejitos como yo les puede hacer mal estar ahí bajo la lluvia, y no hubo nada lluvia, ni gotitas, ni nada. Se suspendió hasta el próximo sábado, que es 16, el día de las Cármenes, próximo sábado, que además es feriado. Y bueno, no sé lo que va a pasar, porque el grupo que estaba comprometido, los de La Huella, oiga, tengo unas viejas y unos viejos medio apaleados por el tiempo, por los fríos, están medio enfermones, pero alguna cosa vamos a hacer. Quiero contarles además que dentro de todos los trabajos que estamos haciendo en los grupos de folclore que a los cuales le hago clase a través de la Municipalidad de Concepción, les pedí a un grupo en especial que hicieran versos, cuartetas. Dos llegaron nomás la semana pasada con eso. Y revisando en toda la librería que yo tengo relacionada con el folclore, encontré unas cuartetas del libro Panorama de Folclore Venezolano, que se las voy a leer para que saquen fotos a las chiquillas y los chiquillos. Clavelito colorado que de la mata cayó, todo lleno de rocío, ¿cómo te tomara yo? Está bonito, ¿eh? Clavelito colorado que de la mata cayó, todo lleno de rocío, ¿cómo te tomara yo? O este otro. Querer una no es ninguna, querer dos algo será, porque si la una está brava, la otra contenta estará. La mujer que quiere a dos, los quiere como hermanitos. Uno le lleva la jaula y el otro los pajaritos. Dicen que el mundo se acaba, yo digo que eso es mentira. El mundo solo se acaba pa' aquel que la pata estira. Sacado, como digo, del libro Panorama de Folclore Venezolano, páginas 182 y 183. Eso para que se entusiasmen los chiquillos, ¿ya? Los chiquillos y las chiquillas del grupo, no lo voy a nombrar, pero los atiendo los días jueves de 6 a 8, ¿ya? Y yo sé que ahora están en sintonía más de algunos. Quiero además contarles, chiquillos, de que si la lluvia llega, hay que andar con la cabeza baja, caminando, mirando al suelo y con la boquita cerrada. No les vaya a dar el cordero, ¿ves? Quiero contarle además que hoy día Danilo no está con nosotros, está durmiendo, le tocó trabajar toda la noche al pobre chiquillo, y estoy con mi jefe, ya, Alexis Espinosa, está aquí asumiendo la parte de lo que es la parrilla musical, por supuesto elegida por mí, y estamos trabajando, como dice alguien por ahí, trabajando para usted. Hasta las 2 de la tarde le estamos acompañando. No, no voy a hablar de Octopus hoy día, no. Solamente decirle que yo estoy con los pobladores de Talcahuano, de Penco, de Lirquén, de Tomé, de Dichato, porque nuestra bahía de Concepción no puede sufrir lo que sufrieron otras para allá por otro lado. No voy a hablar tampoco de las 70 solicitudes de salmoneras que hay para la región del Biobío. Oiga, sería nefasto, ¿no es cierto? No, no voy a hablar de eso, solo decirle que yo estoy en contra de esas dos cosas, contra Octopus y contra las salmoneras que lleguen a la región del Biobío. Si pasó Octopus ya, ay, por la parte de lo que es el gobierno regional, esperamos así sinceramente que la podamos parar nosotros, los pobladores. Y no creo que nuestras autoridades vayan a aprobar lo de la salmonera con lo que ya sabemos de lo que pasó en el sur de nuestro país. Sí, yo en el verano anduve por allá en un seminario de folclore, nos tocó ir de paseo porque hicimos un curanto, nos fuimos a comer un curanto, oiga, a Rolecha, por la carretera austral, partiendo desde Puerto Montt, atravesando por ahí desde Caleta La Arena hacia el otro lado, y nos fuimos, llegamos a Rolecha, hicimos el curanto desde, a ver, ¿cómo le explico? Hicimos todo, ¿ya? Hicimos el hoyo, hicimos el fuego, pusimos las piedras, sacamos después todo lo que había aquí, y le pusimos toda la cosa, hicimos el curante y lo comimos, con el aporte, por supuesto, generoso de los organizadores de ese seminario. Me refiero a Freddy Loaiza, Brote de Ángel Mo, a su partner, su hermano, al Ronnie, y a toda la parvá que está siempre colaborando con Freddy en eso. Y lo más importante, para anexarlo a lo que le estaba contando, que en el viaje de ida y de vuelta, porque es prácticamente ruta costera, vimos todo lo que las salmoneras, comillas, pierden. O sea, todas las boyas, todos los fierros, todo lo que es la jaula, solitarias, otras ensuciando las pequeñas playas, y eso no les importa porque tanto ganaron, tanta plata ganaron, que ya perder eso era lo de menos. ¿Y para qué le cuento cómo quedó todo ese litoral? Sin embargo, todo lo que es pescados todavía se puede consumir, y los chiquillos allá están haciendo lo posible para que esto siga. Vamos a la música y seguimos conversando de otras cosas. ¿Cuándo estará mi hijo en el pairo matadero? Pana para los paires, gofe para los perros. Después de Dios el matadero, ¿o no, paisano? ¡Hala, mira, pata, pata, pata, pata, pata, pata, pata, pata, pata, pata, pata, pata, pata, pata, pata, pata, pata, pata, pata, pata, pata, pata, pata, pata, pata, pata, pata, pata, pata, pata, pata, pata, pata, pata, pata, pata, pata, pata, pata, pata, pata, pata, pata, pata, pata, pata, pata, pata, pata, pata, pata, pata, pata, pata, pata, pata, pata, pata, pata, pata, pata, pata, pata, pata, pata, pata, pata, pata, pata, pata, pata, pata, pata, pata, pata, pata, pata, pata, pata, pata, pata, pata, pata, pata, pata, pata, pata, pata, pata, pata, pata, pata, pata, pata, pata, pata, pata, pata, pata, pata, pata, pata, pata, pata, pata, pata, pata, pata, pata, pata, pata, pata, pata, pata, pata, pata, pata, pata, pata, pata, pata, pata, pata encontró la cueca, compadre. Bien, muy bien, jefe. Y si está mala, se la cambiamos por osa, vos, compadre. Son los chinganeros, claro, nos están acompañando hoy día. Y a propósito de los chinganeros, fíjense que para todos los amigos que están en las capitales del reino, este domingo a las 17 horas, taller de canto a la rueda y percusión cuequera en Lo Barnechea. Es gratis. Así que ya lo saben los amigos de la capital, alcancen para allá a ustedes que les gusta. Va a ser en el Centro de las Tradiciones, ubicado en Avenida Lo Barnechea 1200. ¿Saben ustedes que es un hermoso edificio? Yo tuve la suerte de estar con los chiquillos de Lo Barnechea allá, y un edificio, oiga, imponente. Si la memoria no me engaña, 3 pisos para arriba y 2 pisos para abajo, sí. Pero uno entra y se encuentra con una colección de yepus. ¿Saben lo que son los yepus? No, son esas, ¿cómo les digo? Son como canastillos que se usan para aventar el trigo, pero son mapuche. Y fíjense usted que están casi todos de color como negro, como café oscuro, con los años que tienen, pues. Pero son, oye, es una cosa impresionante. Vayan a los chiquillos, si quieren ir al taller de canto a la rueda y percusión, cualquier Lo Barnechea, hoy día a las 5 de la tarde, Y hay inscripciones abiertas, porque va a ser los viernes y los domingos. Vayan, les recomiendo. Además de que los chiquillos de los chinganeros vienen llegando de una gira por las estranjas, entonces es posible que ustedes puedan además preguntarle cosas, y yo creo que ellos le van a contestar, pero de inmediato. El vino. Eres flor en el mantel, vino esparcido en la mesa, vino que da fortaleza cruzando todo dintel. Vino moreno y profundo, poderoso como un dios, vino bárbaro y feroz, quieres gobernar el mundo, en tus sabores me hundo navegando en un bajel. En los mares de un tonel o el lago de una botella, por tu color que destella, eres flor en el mantel. Vas remojando gargantas en la fuerza del trabajo, cuando corres a destajo algún gaznate atragantas. A veces herido espantas lo grande de una promesa, y es tu sabor el que besa llorando las utopías, pintando las alegrías, vino esparcido en la mesa. Vino en chispeantes cascadas, alegras la vida al hombre y permites que se asombre por tantas cosas pasadas. Vino que a veces espadas clavas fuerte en la cabeza, matando la gentileza y dejando la pasión, cuando luchar es misión, vino que da fortaleza. Vino, se escucha tu canto cuando el placer humedeces. Vino, menesteres a veces que te conviertes en llanto. Vino, yo te quiero tanto que soy tu amigo más fiel. Vino, cerrando el burdel casi siempre con un boche. Vino, que sales de noche cruzando todo dintel. Despedida. Vino, yo te digo adiós desde esta tumba tan fría, ya jamás habrá otro día que estemos juntos los dos. Ya no se escucha mi voz, menos se oye mi lamento. Vino, sabes que lo siento, y quiero que el Redentor me deje sentir tu olor para sentirme contento. Versos, página 76 del libro Nuestro Verso Sigue en Vivo, Poesía Popular Chilena. Asociación Gremial Nacional de Poetas Populares y Payadores de Chile, Agenfolchi. Sí, así le estamos acompañando hoy día. Oiga, antes de ir al próximo tema musical, quiero hacer una mención hoy día, sobre todo que está lloviendo. Para los amigos automovilistas, respete los estacionamientos reservados para personas en situación de discapacidad, pues. Sí, pues, ya, sobre todo en estos días de lluvia, de frío, de viento. Los estacionamientos reservados son de uso exclusivo para personas en situación de discapacidad. Para hacer uso adecuado de un estacionamiento reservado para personas en situación de discapacidad, se debe exhibir la credencial de discapacidad al interior del vehículo y en el costado inferior izquierdo del parabrisas. Eso dice la ley del tránsito. La credencial acredita la inscripción en el Registro Nacional de Discapacidad y es entregado para el registro civil. Por lo tanto, la cruz de Malta no es un símbolo válido para el uso de un estacionamiento reservado para personas en situación de discapacidad. Tampoco se debe utilizar la fotocopia de la credencial de discapacidad ni otro tipo de distintivo. Estos estacionamientos pueden ser utilizados también por el conductor que transporta a una persona en situación de discapacidad, siempre y cuando exhiba la credencial como se indica anteriormente y en la ley del tránsito. Los estacionamientos reservados para personas en situación de discapacidad no son para embarazadas ni adultos mayores, sino cuentan con la credencial de discapacidad. Obvio, el estar embarazada no es una situación de discapacidad, ni ser adulto mayor tampoco. La ley del tránsito establece multas a quienes utilicen incorrectamente un estacionamiento reservado para personas en situación de discapacidad por hacer uso indebido de estos espacios. Las multas pueden llegar a 1.5 UTM. Carabineros e inspectores municipales deben fiscalizar y cursar infracciones en la vía pública y en el interior de espacios privados de uso público, como centros comerciales, supermercados, etc. Si usted es testigo de infracción de este tipo, puede fiscalizar y denunciar ante Carabineros de Chile o inspectores municipales. Los estacionamientos reservados para personas en situación de discapacidad que se encuentren en recintos privados de acceso público deben ser ubicados en lo posible todos juntos y cerca de los accesos principales a los edificios con el objeto de evitar accidentes. Una persona en silla de ruedas puede no ser vista por un vehículo en retroceso. Ya lo saben, ya tengan, oiga, tengan conciencia. Respetar los estacionamientos reservados para personas en situación de discapacidad es lo menos que se les, y más ahora que salen unos autos, oiga, unos autazos grandes, pero que además tienen esos pitos y tienen visores como unas pantallas de televisión donde el conductor puede ver para atrás, para los lados, para todas partes. Pero antes de eso está el hecho de que tienen que tomar conciencia de que los estacionamientos reservados son para eso, para la reserva respectiva. Sí, ya lo dije. Vamos a la música y seguimos conversando. Estamos acompañando hasta las 14 horas. Ah, ya falta media hora de programa apenas. Les reitero que tengo en mi poder una revista que se llama Revista Mocha, la número 19, dedicada a la bohemia penquista. Y la estoy hoy llevo ya dos domingos tratando de que se vaya, porque yo creo que estas cosas hay que hacerlas circular. Y como ahora no se puede comprar las cosas en la calle, hay una niña que espero que no la lleven nunca presa, que se quedan ahí en Barros Arana con una maletita, abre la maleta, muestra la revista Mocha, uno la compra rápidamente y hay que arrancar por todos lados, para todas partes. Ya, ese comentario al revés. Dice la adivinanza lo siguiente, la número uno, crece y se achica y nadie la ve. No es luz y se apaga, adivina qué es. Toda mi vida es un mes, mi caudal son cuatro cuartos, y aunque me ves pobrecita, ando siempre por lo alto. ¿Me adivinas por fortuna cuál es el ave que no tiene plumas? Y la última, todas me llaman mitad, y en verdad no sé por qué, un nombre tan singular me dan, aunque entera, ¡ay! Repito todo. Todas me llaman mitad, y en verdad no sé por qué. Un nombre tan singular me dan, aunque entera esté. Ahí sí. ¿Qué será? De cuatro, adivíneme tres. Llámeme al 41-22-22-363. O escríbanos, sipalnegrofolclore@gmail.com. O mande aquí a la radio, ¿ya? www.espaciofm.cl, todas esas opciones, ¿sí? Al Facebook, claro que sí, ya saben, ya tienen todas esas posibilidades. Hagan funcionar el Majín Chicuelo, ¿sí? Lo que es el Majín, como decían los antiguos, ¿no? La mente, Muñoz, la mente, el Majín, claro, hay que hacer funcionar el Majín. Importante que usted, amiga, usted, amigo, tenga conciencia, primero, lo que estábamos conversando recién acerca de la discapacidad. Pero esto va más allá de los estacionamientos, porque la gran mayoría de la gente con discapacidad no tiene vehículo, la gran mayoría. Quiero contarles, por ejemplo, que si usted ve a un ciego que trata de cruzar la calle, no lo tome, dígale, ofrézcale su ayuda y él que lo tome a usted. Sí, es más fácil para él. Aquí hay que buscar la comodidad de la persona ciega. Bueno, sí, son ciegos. A ellos les carga, a muchos de ellos, que les digan invidentes, no videntes. Son ciegos. Y como tales, hay que decirles. Un saludo especial para mi princesa, la Georgina, mi hija, que está aquejada. Oiga, le da duro a esta Chicuela, ¿no? La gripe. Están todos gripados en la casa, así que a cuidarse nomás por negrita y a tirar para arriba. Mañana, como sea, tiene que estar en la pega si es que no tiene su, ¿cómo se llama? Licencia. Eso es, licencia médica. Hay que apechugar nomás. Y si la echan para la casa a usted, haga lo que hacen muchos vivarachos, empieza a estornudar sin taparse la boca. Le aseguro que le van a echar al tiro para la casa, para que no contagie más a los miembros de su trabajo. A tirar para arriba, mi negrita. Ya sabes, ya tienes que abrigarte harto. Importante. A ver, ¿qué me dicen? Ah, bien. Desde Puerto Montt. Hola, dice, le escucha, un abrazo desde este Puerto Montt. Contemporal, pero hermoso. Anoche tuvimos bastante lluvia, gracias a Dios. Un abrazo a todos tus auditores. Mi amigo Freddy Loaiza, sí. Freddy Loaiza les manda a usted un gran saludo. Y ya que está en sintonía, ya, puñón, crece y se achica y nadie la ve. No es luz y se apaga, adivina qué es. A ti te da a veces, sí. Toda mi vida es un mes, mi caudal son cuatro cuartos, y aunque me ves pobrecita, ando siempre por lo alto. ¿Me adivinas por fortuna cuál es el ave que no tiene plumas? Tú lo debes saber, Freddy. Y la última, todas me llaman mitad y en verdad no sé por qué. Un nombre tan singular me dan, aunque entera esté. ¿Qué será? Ya, de estas cuatro me adivinan tres y yo les regalo la revista Mocha número 19 que habla acerca de la bohemia penquista. ¡Vamos a la música! Amigo René, cantemos una chilenita. Cantemos una chilenita, mi compadre, ¿por qué no la saca usted mejor? Hagamos un empeño todos, compadre. Hagámosle, si me gustó eso. Eso. Póngale nomás, póngale nomás. Hacele, hacele. El verde. Hacele, hacele nomás. La, la, la, la, la, la, la. Tirando balde de agua, caramba, para enfriarlo. Ay, padre, cuéranlo así, caramba, colga el primero. Pesca la sierra y la hacha, caramba, saco el enreo. ¿Le gustó? Espero que sí. Los Chinganeros están hoy día en nuestra parrilla musical. Los Chinganeros que pasearon por Europa, por los Estados Rejuntos y que tienen siempre cosas interesantes y novedosas que contarnos. Oiga, quiero contarles a ustedes que ya iniciaron, ¿no es cierto?, las vacaciones de invierno, la gran mayoría de los colegios, y de repente se hacen un lulo los papás para ver qué van a hacer con los cabros en estos días que van a estar de vacaciones. Son 2 semanas, ¿no es cierto, Alexis? 2 semanas. Bueno, hay hartas cosas que hacer, pues. Sí. Por ejemplo, ir aquí en Concepción a la biblioteca municipal. ¡Bum! Me van a hacer mucho ¡bum! ¿Ya? Pero no hay solamente libros para estudiar, hay libros para entretenerse. ¡Libros de papel, chiquillo! Cosa que ya no existen mucho, ¿ya? Sí, pues libros de papel, da gusto ojearlos, da gusto ver la figura, todo lo que ellos tienen. Libros que son importantes porque son parte de nuestro acervo. Lo que usted quiera lo puede encontrar en la biblioteca. Al frente está el museo de esas imágenes tridimensionales. El Museo de Historia, efectivamente. Lo otro que es importante, vaya al otro museo, a que está allá, a ver, le indico mejor, en la plaza donde están los dinosaurios, ¿ya? Vaya a ese museo, es muy, muy, muy interesante. Hasta usted puede hacer preguntas y se la van a contestar y le van a indicar el tremendo mundo que usted a lo mejor no conoce. Vaya al Museo Hualpén, sí pues, ¿ya? Vaya al Museo Hualpén, vaya a darse una vuelta, oiga, con... Así como está el tiempo, igual, protéjase, vaya a conocer Lirquén, vaya a conocer Lirquén, vaya al barrio chino, vaya a Cerro Verde. Le quiero contar que Cerro Verde, en mis años mozos, hace muchos años, ya, en el siglo pasado, por allá yo tengo conciencia de Cerro Verde Playa desde que tenía yo 4 o 5 años, o sea, hace harto años atrás, pues, ya, playa, sí. Y era una caleta de pescadores chiquita, y lo único que había extraño, entre comillas, era el Automóvil Club de Concepción. Estoy hablando de los años 50, 55 del siglo pasado. Después, con el tiempo, las minas de Lirquén le quitaron un pedazo de bahía e hicieron un tremendo morro. ¿Con qué me dirá usted? Con todos los desechos del carbón. Había una especie, ¿cómo le explico? Una montaña tipo cono, en donde un carrito subía hasta arriba y volcaba los desechos de la mina del Irquén. Posteriormente, eso se aplanó. La industria, la Muelle y Bosque del Irquén, hicieron una playa de acopio. Después, con el tiempo, se liquidó la playa de Cerro Verde porque Ferrocarriles del Estado puso piedras, rocas gigantes, ¿ya? Y no hay playa prácticamente en Cerro Verde, salvo la que usan los pescadores, donde entran y salen con sus botes, y que no es apta mucho para el baño. La otra parte de la plana se liquidó entera. Le quiero contar que las mejores neutas, como decía un amigo mío, ¿qué son las neutas? Es lo mismo que los helicópteros, ¿ya? Las neutas son las anécdotas y los helicópteros son los helicópteros, ¿ya? Como hay muchas anécdotas, claro, como la varazón de pescar. Ya les he contado otras veces que de repente llegaban en la tarde en la casa gritando, la casa está varando la pesca, o en las noches. Y sabe cómo usted, uno notaba cuando acampaba ahí, porque empezaban los aplausos así, mire. ¿Sabe lo que era eso? Eran pescados que estaban afuera, ¿cómo lo diría? Pataleando para no morir. Ya, y salíamos nosotros con canastos, sí, pues con canastos a pescar. ¿Cómo me dirá? Metíamos el canasto si estaba lleno de pescado. Y además habían tembladillas. ¿No saben lo que son las tembladillas? Las tembladillas. Ustedes conocen las mantarrayas gigantes que salen en la tele. Esa, pero en chiquitito. ¿Ya? Y dan la corriente. Entonces, el que se descuidaba, uno las pinchaba y las tiraba nomás. Y al que le llegaba y le daba la corriente en el cuerpo. Diablura que hacía uno. O como abrirle los trajes de baño y echarle las apancoras chiquititas a los amigos, pues, por ciertas partes, ya salían, pero como diablillos corriendo. Bueno, todo eso desapareció. ¿Conoce la cata? Usted ha visto que hay un recorrido que dice en el verano, Lirquén las catas. No, es la cata. La cata era una señora, la primera que llegó a vivir al sector entre Lirquén y la playa de los Enamorados, para que nos vamos ubicando las de allá, ¿eh? O entre Lirquén y la Virgen. La Cata, la Catita. Mi padre tuvo la suerte de conocerla, yo también. Ahora todavía viven algunas personas ahí. Fue la primera que llegó a ese sector de las Catas, como le dicen ahora. La playa de los Enamorados, donde hay gente que vive por ahí. Más allá está la Virgen, más allá está el Tún. ¿No sabe lo que es el Tún? El túnel, pues, claro, el túnel donde por su playa, por su lado, donde da el mar, uno puede ir a pescar, puede ir a sacar jaiba. Yo, a pancora, para que los entendamos los de aquí, jaiba le llaman los pitucos allá de la capital, ¿ya? A la pancora, las come muertos, las remadoras, las reinas, de todo sale. Los machitos, esos que son medio verdosos, sí, hay bancos de chumilco. ¿No sabe lo que son los chumilcos? Son unos caracoles que tienen un cachito. Y uno con el pie los va tentando y cuando se pincha, saca el chumilco. Se hacen empanadas los chumilcos. Hay bancos de cholguita, no digo cholgas, cholguita, ¿ya? Hay bancos de choritos, sí. Hay una serie de cosas que ahora, creo yo, van a desaparecer cuando se instale, si es que se instala, Octopus con BioBio genera con esta nueva cosa del gasoducto que nos va a liquidar la bahía de Concepción. Más adelante vamos a conversar con el director para hacer un programa especial un día esto con el Víctor Vivallo y otros más para ver los pros y los contras que tiene esto, porque creo que es bueno conversarlo. Y digo Víctor Vivallo porque es otro de aquí de la radio que tiene una visión bastante buena al respecto. A lo mejor conversamos también con el hermano Erasmo y hacemos un ampliado de lo que sería el famoso BioBio genera Octopus con todo lo que eso significa. La gente de Lirquén y Penco tiene a Octopus como un pulpo, ¿ya? Un pulpo que lo único que quiere es agarrar y no soltar. Ya por lo menos la gente está despertando. Ayer hubo un gran paraguaso, sí, porque ni con lluvia se paran de protestar. Entonces ayer fue citada la gente de Lirquén y dicen, porque yo no he ido para allá, dicen que están como sitiados, se está pareciendo a la Araucanía, están llenos de verde por todos lados, guanacos, carros, ¿cómo se llama esto? Zorrillo, micros verdes, ¿ya? Y no creo que sea para tanto. Bueno, pero el señor Dinero tendrá que decir la última palabra. Vamos a la música, no me quiero desviar del tema central que es folclore, pero cuando yo le hablo de la pesca y de todo lo demás, le estoy hablando de folclore. Cosa que se están perdiendo y que se pueden perder con estos octopos y biobío genera en la Bahía de Concepción. Le estamos acompañando hasta las 14 horas. Parece que me voy a tener que llevar mi revista de vuelta para la casa, porque las personas que han llamado no le han apuntado, ¿ya? Pero de todas maneras, le reitero, 41-22-22-363, 41-22-22-363, si usted cree tener la respuesta a estas sencillas, sencillísimas adivinanzas que yo le he dado. Quiero contarles, amigas y amigos, que los de Concepción que vamos al seminario allá a Puerto Montt, ya supimos que el 3, 4 y 5 de febrero del próximo año tenemos seminario. Entonces, a juntar el billete, ya para que no les sea tan pesado, y pasamos 3 días a todo volumen, a todo trapo, como usted lo quiera llamar. Aprendemos de folclore, intercambiamos experiencias y fuera de eso, estimadas y estimados, los chiquillos siempre tienen alguna sorpresa como la que les explicaba yo de haber ido a Rolecha a participar de un curanto, desde hacer el hoyito hasta comérselo, sí pues. Así es que ya lo saben, les estoy indicando cada cierto tiempo que el 3, 4 y 5 de febrero va a ser el quinto seminario, si la memoria no me engaña, de folclore allá en Puerto Montt. Y a los amigos que asistieron de todas partes del país les estamos diciendo de que no se pierdan este próximo seminario, en donde vamos a tener, como siempre, muy buenos expositores y expositoras de todo lo que es lo nuestro. Ay, quiero decirles que hoy día es el último día de esta exposición que se hace en Espacio Romano, aquí en Concepción, ¿ya? Así que ya lo saben, chiquillos, no se olviden, en Espacio Romano hasta las 8 de la noche, está abierto hoy día la última, el último día de esta exposición de gente nuestra, gente que expone lo que hace, artesanos, artesanas, ya están allí en Espacio Romano, ya lo saben. Yo subí no hace mucho un recordatorio en esto del Facebook, dice, no sé cuántos ingredientes lleva la receta de la dignidad, pero de que lleva huevos, lleva huevos. Anótelo por ahí. No sé cuántos ingredientes lleva la receta de la dignidad, pero de que lleva huevos, anótelo. Sí, apito, ¿de qué mira usted? Bueno, de todo lo que está pasando, de todo lo que está sucediendo en nuestro país, de todas estas cosas que estamos sabiendo, de la corrupción transversal que es de los políticos, ahora del señor Cheire, ¿ya? Y bueno, hay que esperar, por supuesto, que la justicia dé su última palabra, pero hay una palabrita que es muy importante, la dignidad. Dignidad en el cargo, dignidad, amigas y amigos, en lo personal, saber a qué atenernos, saber qué hacer, cómo hacerlo, sin tratar de herir a nadie, sin embarrar a nadie. Si es tan fácil, creo yo, vivir con y en dignidad, ¿ya? Eso creo que es importante, entonces anótelo, la receta, la palabra dignidad, de que lleva huevos, las lleva, claro que sí. Oiga, estaba viendo por aquí que el Lota Talescoa, están medio inundados los chiquillos ya. Claro, la Plaza Chillancito creo que se llama. Oye, como debe estar también la feria de Lota, cada vez que llovía en esos tiempos, cuando yo andaba por esos lados, se inundaba bastante. Sí, tengo varias anécdotas, como por ejemplo, yo tuve un tiempo de vendedor de queso, sí. Claro, cuando no me daba pega nadie en este mundo porque tenía una L interna. ¿Sabes lo que es la L interna? No, no, no es de linterna. Ya, la L interna era de los que no teníamos pega, nos habían echado de la administración pública, no podíamos salir ni... en fin, tiempo de dictadura. Pero me tocó vender queso y me tocaba hacer una ruta a pie. Todo Lota, a pie. Y cada vez que me metía abajo a vender a lo que era la feria, a veces me metía a un local y cuando salía veía que estaba todo inundado, así que patitas paquete tengo al agua pato nomás. No había otra. Sí, porque subía 10 centímetros por lo menos, ¿no es cierto? Y tapaba hasta parte de la vereda el agua en Lota. Y aparentemente anoche fue casi lo mismo. Contarles que... tienen que estar habilitadas los teléfonos de emergencia. Métase en Facebook en Municipalidad de Concepción y ahí vas a ver a qué atenerse por si acaso esto de la lluvia, de los temporales de viento, que dicen hoy día en la tarde van a haber entre 40 y 60 kilómetros por hora. Empezó a llover, que siga lloviendo, pero tomemos las prudencias del caso. Vamos a la música y seguimos conversando. jugueteando, como jugando, mi vida que andan volando. Viendo, no quise decir antes nada al respecto, lo digo ahora, este programa con puras cuecas dedicado a Rosita Vargas Rodríguez, que fue miembro del grupo Juncales del Biobío y que durante la semana partió a cantar y tocar cuecas en el universo. Dedicado para ella, dedicado para su familia, para sus amigos de Juncales del Biobío, que la extrañaremos mucho. Pero la vida es así, se cumplen ciclos y hay que decirlos en el momento determinado. Ella sabía que la queríamos, ella sabe que la queremos, sabe que la vamos a recordar, y mientras la recordemos estará viva con nosotros. Para Rosita Vargas Rodríguez, que nos dejó de este mundo, para las amigas y amigos que están en sintonía, un abrazo cordial y fraterno, que tengan una muy buena tarde de domingo y una mejor semana, y que llueva y que siga lloviendo, y a tomar las prudencias del caso. Chau chau, nos vemos el próximo, nos cateamos el próximo domingo. Espacios FM, tu radio ciudadana, en el 107.3.